A los pies de las estatuas del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il en la colina Mansu, colocó ramos de flores y les rindió homenaje el grupo de visita a la patria de coreanos residentes en Japón, encabezado por Han Bong-hee, subjefe de departamento del Presidium Central de la Chongnyon, tan pronto como llegó por vía aérea a Pyongyang el día 11.